Miren, voy a abordar un tema de un libro que terminé en noviembre del año pasado, que fue entregado ya a dos editoriales, a Editorial Planeta y a Editorial Siglo XXI. Ellos hacen una evaluación y después emiten un dictamen. Yo confío en que el dictamen sea positivo y que no se tarde mucho en editarlo. En una editorial se puede tardar 6 meses en dar una respuesta. Sin embargo, platicaba yo con Juanjo y le decía que me parecía que era importante que pudiéramos platicar aquí un poco de los temas que abordo en este libro, porque a diario nosotros estamos viendo y escuchando imágenes, noticias sobre el enorme problema que confronta la sociedad mexicana en este momento y que se relaciona con lo que el gobierno llama el crimen organizado, la delincuencia organizada. Tenemos miles de muertos, decenas de miles de muertos, tenemos cantidades descomunales de dinero que se gastan en seguridad, en los cuerpos policiales, en equipos de comunicación, de espionaje, de todo, y el problema vemos que no cesa, que no concluye, que ni siquiera observamos que pueda aminorar un poco, de tal manera que es necesario hacer una reflexión sobre esto. Por otro lado, cuando el señor López Obrador estuvo en Estados Unidos, en la conferencia de prensa que dio, marcó un poco una diferencia entre lo que él piensa que pudiera hacerse en esta materia. Es un problema muy complejo que está presente en todo el mundo y que viene de muchos años atrás, y él comentaba que desde su punto de vista a él no le gustaría ser un presidente que estuviera recibiendo helicópteros de combate, a aviones, espías, nada de eso, armas para el ejército, sino que él buscaría la manera de atacar lo que él llamó las bases sociales del problema. Más o menos esa es la idea de fondo que yo tengo, aunque no explico exactamente a qué se refiere con las bases sociales. Entendemos, porque conocemos algo de su pensamiento político, entendemos que se refiere a los problemas que llevan a la gente a buscar, en muchos casos, una solución desesperada y enrolarse en las filas del crimen organizado. En la actualidad, los miembros de las mafias, les voy a explicar después por qué yo les llamo mafia, tienen en la actualidad en México una enorme cobertura social. Es decir, existen muchos miembros de la población mexicana que se han incorporado a distintas actividades criminales. Y esto no debe espantarnos, sucede en todas las sociedades en donde las mafias son muy fuertes. Entonces no debe espantarnos y es una realidad. Hay familias enteras que actúan pasando información a los grupos criminales, hay familias enteras que se dedican al narcomenudeo, a vender drogas en pequeña escala, hay familias enteras que se dedican a distintas actividades relacionadas con esto. De tal manera que, por ejemplo, en aquella entrevista que le hizo el director de proceso a el Mayo Zambada, le decía el Mayo Zambada, el narco no va a poder ser erradicado en México porque ya está inmerso totalmente en la sociedad. Si la sociedad ya participa de esta situación. Entonces, desde el punto de vista político, sociológico, ideológico, es muy importante tratar de buscar de dónde viene esta situación desde el punto de vista de por qué resulta tan atractivo para grandes sectores de la población la posibilidad de enrolarse en este tipo de actividades delictivas, teniendo como riesgo ser encarcelados o de plano ser muertos en algunas de las acciones. El problema del narcotráfico y de lo que se llaman las bandas del narcotráfico en México no es un problema de México, es un problema que existe en todo el mundo. Particularmente, en el siglo pasado surgieron en Italia, en la isla de Sicilia, surgieron las grandes mafias en toda el área de Sicilia, pero particularmente en esta isla, surgió una de las más grandes mafias que existen en toda la historia, que es la llamada mafia siciliana, la Cosa Nostra. Esta mafia se ha mantenido durante muchos años, desde mediados del siglo pasado, desde el siglo antepasado, se ha mantenido y hoy es uno de los grupos criminales más poderosos en todo el mundo. Es una de las mafias más poderosas en todo el mundo. Existe otras tres mafias más en Italia, otra que se llama la Camorra, que es de la ciudad de Nápoles, otra que se llama la Ndrangheta y una más que se llama la Sacra Corona Unida. Fíjense ustedes que todas estas mafias vienen desde el siglo antepasado, se han mantenido y se han desarrollado, han hecho fortunas de las que nosotros no tenemos ni idea. Les voy a dar después algunos datos, pero son lo que llamamos las mafias italianas históricas. Bueno, pues esas mafias tan poderosas son ahora ya aliados de los grupos criminales en México, particularmente de grupos como los Zetas, de grupos como el del Cártel de Sinaloa y de otros más. Es decir, los grupos criminales en México ya hace mucho tiempo que no actúan solos, actúan con el apoyo y en alianza con grandes organizaciones mafiosas a nivel mundial como las que les acabo de mencionar. De tal manera que el problema es infinitamente más complejo de lo que pudiera parecer. Se ha simplificado en nuestro país. En primer lugar, la información que nos llega no es una información completa, es una información bastante sesgada, porque nos hablan básicamente del número de muertos, de que si detuvieron a uno de los cabecillas de tal o cual banda, pero no nos explican esa parte fundamental, que es la estructura en la que, a la estructura mundial criminal en la que están insertos los grupos criminales que tienen su asiento en el territorio nacional. Y entonces nosotros tenemos una idea equivocada, parece que estos grupos criminales solamente actúan en México, en algunas ciudades de Estados Unidos, y que por buena suerte han logrado extenderse al istmo centroamericano, es decir, hacia Guatemala, Costa Rica, Honduras, etc. Y no es así. Estamos hablando de mafias que tienen una presencia a nivel mundial y que ganan cantidades descomunales de dinero. Repito, les voy a dar una. Otra cuestión importante es, se habla en México del narco. Es un término que no refleja tampoco la realidad de la situación actual. Los grupos que se dedican a cometer distintos tipos de crímenes en México ya están involucrados en toda una gama de actividades que de ninguna manera tiene que ver solamente con el tráfico de estupefacientes, de cocaína, de marihuana, de drogas sintéticas. Ya son lo que denomino yo en el libro organizaciones multicrimen, es decir, se dedican al tráfico de personas, se dedican al control de prostíbulos y de personas en prostitución, se dedican también incluso al tráfico de órganos, se dedican a las drogas, se dedican al tráfico de armas, se dedican a una gran cantidad de actividades criminales. De tal forma que referirnos a ellos simplemente como grupos del narco es una referencia totalmente equivocada, porque no nos da en realidad idea de la dimensión del problema. Entonces, estamos frente a organizaciones infinitamente más poderosas de lo que cualquiera de nosotros nos podamos imaginar. Otra cuestión que llama también la atención dentro de la información escasa, sesgada y en muchos casos equivocada o insuficiente, mejor dicho, que nos dan en los noticieros de radio, televisión y en los periódicos, es que estas organizaciones tienen ya en la actualidad un nivel de riqueza acumulada que es extraordinario. Por ejemplo, la fortuna actual del líder del cártel de Sinaloa, que es Joaquín Guzmán Loera, se estima entre 13 y 18 mil millones de dólares. Es decir, estamos hablando, repito, de cantidades que ni siquiera nos imaginamos, yo creo que no caben en todo el edificio, o sea, son cantidades descomunales. De tal manera que eso nos da idea del poder tan grande económico que han acumulado estas organizaciones. Y entonces una pregunta muy importante que surge es, ¿y cómo han podido acumular tales cantidades de riqueza? Necesariamente han tenido que contar con grupos muy amplios de cómplices, tanto en los gobiernos, en las policías, probablemente también en el ejército y desde luego también en las empresas privadas. De otra manera no podríamos entender cómo han podido acumular cantidades de riqueza tan extraordinarias. Entonces, tenemos ahí otro problema muy importante. El problema de las drogas es uno de los problemas más viejos que tiene en la actualidad las sociedades nacionales, las sociedades humanas. El problema, por lo menos, debemos situarlo desde las etapas en donde los países occidentales tenían amplias colonias. Podemos situarlo en lo que probablemente algunos de ustedes han escuchado y que se denominaron las guerras del opio. Es decir, el colonialismo, el hecho de que las potencias occidentales fueran capaces de tener territorios, grandes extensiones de territorios, a manera de colonias en distintos continentes del mundo, establecía la posibilidad, como fue en el caso de Asia, de que las potencias coloniales observaran que el tráfico desde aquella época, desde mediados del siglo, principios del siglo XIX, que observaran que el tráfico de estupefacientes podía resultar un enorme negocio. Las dos guerras del opio, que se llaman las guerras de Inglaterra contra China, fueron guerras en donde al final del tiempo, del término del conflicto, le impusieron a China la necesidad de permitir con cierta libertad el tráfico de drogas por su territorio. De tal manera que rápidamente el comercio de estupefacientes se empezó a trasladar a los países aledaños a China y se empezó a convertir en un gigantesco negocio. Entonces, desde la época del colonialismo, las potencias occidentales ya utilizaban el tráfico de drogas como una forma de allegarse cantidades muy importantes de dinero. Y este fue el caso de Inglaterra, fue el caso también de Francia, desde que estaba en la península de Indochina, cuando dominó Vietnam, Laos, Camboya, todo lo que hoy se conoce como la península de Indochina. También Francia, como potencia colonial, controlaba el tráfico, la producción y el tráfico de la adormidera, de la amapola y finalmente de la heroína. De tal forma entonces que todo este tráfico asociado a las potencias coloniales, las sociedades humanas las venimos arrastrando desde hace casi dos siglos y probablemente si le rastreamos más en los antecedentes históricos encontramos todavía mayores antecedentes de esta situación. Entonces, el tráfico de estupefacientes o de enervantes, de drogas, se utilizan distintos conceptos, tiene que ver para empezar con las posesiones coloniales, particularmente en Asia. Después, existe también otro elemento que es muy importante. Estados Unidos surge a principios del siglo XX como la gran potencia. Termina el siglo XIX como la cuarta economía más grande del mundo y entra a principios del siglo XX como la segunda economía más poderosa después de Inglaterra. Después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, Inglaterra cede su lugar de gran potencia económica a los Estados Unidos. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que venimos platicando? Lo siguiente. Estados Unidos empieza desde las primeras dos décadas del siglo XX, es decir, hasta los 1910 y 1920, empieza a tener problemas importantes de consumo de alcohol y de consumo de algunas drogas. De tal manera que en 1919 se establece lo que se conoció popularmente como la ley seca. Se prohíbe todo tipo de bebidas de carácter alcohólico o contenido alcohólico en los Estados Unidos. Y recuerden ustedes que esa fue una etapa en donde proliferaron las bandas de grupos criminales organizados que se dedicaban al tráfico de ron desde el área del Caribe y de América del Sur y de whisky, aquellas historias famosas de Lionel y los Intocables. Lo que nos reflejan es que en la década de los 20 logra ser un personaje de origen italiano, pero nacido en Estados Unidos como Al Capone, logra formar un gran imperio mediante el tráfico de bebidas de contenido alcohólico. Él, sus padres habían emigrado a Estados Unidos provenientes de Sicilia, pero él perteneció no a la mafia siciliana, a la Cosa Nostra, sino él pertenecía al otro grupo que en ese momento ya rivalizaba con la Cosa Nostra y que era la Camorra Napolitana. Entonces, los grupos de la Cosa Nostra se asientan en Nueva York. Son cuatro familias napolitanas. Se asientan en Nueva York, extienden hacia otras ciudades sus operaciones criminales y se enriquecen de una manera descomunal a través del tráfico de bebidas alcohólicas que estaban prohibidas en los Estados Unidos. Después, Estados Unidos, la gente no podía ingerir bebidas alcohólicas y empezó a consumir algunas drogas. De tal manera que Estados Unidos se ve obligado a prohibir también las drogas y sale la primera legislación, las primeras leyes que prohíben eso, hacia el año de 1929. Entonces, fíjense ustedes cómo este problema ya en el continente americano nuestro empieza a tener desde entonces ya, desde principios del siglo XX, su epicentro, su centro más importante de gravedad en los Estados Unidos. Bueno, pues ellos prohíben el consumo de drogas, le dicen los especialistas, criminalizan el consumo de drogas y a partir de entonces en Estados Unidos se disparan las cifras relacionadas con el número de personas que consumían drogas. Es decir, de manera inmediata se tuvo el efecto contrario, se prohibió, se criminalizó, se hizo delincuente al que comerciara con drogas y al que las consumiera, y el efecto fue el contrario, se disparó el consumo y se dispararon los grupos criminales. ¿Por qué? Porque era extraordinariamente rentable, era un gran negocio vender drogas, porque la gente las buscaba y estaba prohibido hacerlo, de tal manera que las pagaban a precios mucho mayores que si hubieran estado legales. Ya entonces, en México empezó a aparecer el problema, básicamente en Sinaloa, en Sonora y en Baja California empezaron los grupos de inmigrantes chinos que llegaban por el Pacífico, empezaron a plantar y a consumir amapola, adormidera, y empezaron a traficar en la región del noreste con este tipo de nervios. De tal forma que los Estados Unidos empezaron a tomar nota de que en México se estaba generando, en las regiones que en los estados que acabo de mencionar, un poco en Chihuahua también, se estaban desarrollando ya grupos de traficantes, grupos de comerciantes con este tipo de drogas. Fue suficiente las primeras noticias, pero ya desde entonces se empezaron a vincular con grupos de gobierno. Ya hubo en aquella época, le estoy hablando de los años 30, el asesinato de un gobernador a manos de un personaje que le decía mexicano, que estaba totalmente un gobernador de Sinaloa, que estaba involucrado ya en el tráfico de drogas. Entonces, fíjense, el asunto de las drogas viene vinculado a enormes cantidades de dinero, a la formación de grupos criminales muy poderosos. Tiene un ámbito, una dimensión de carácter internacional, de ninguna manera es un problema de un solo país, ni se circunscribe al territorio de un solo país, y se empiezan a involucrar rápidamente los grupos de narcotraficantes con autoridades políticas en los estados, en las regiones de nuestro país y también en el caso de los Estados Unidos. Hay un dato que es poco conocido, yo lo recogí de un libro que se llama La Cosa Nostra en México, y el general Álvaro Cárdenas en su último año de gobierno legaliza todo el mundo. Legaliza la marihuana, legaliza todas las drogas que en ese momento ya conocemos. Obviamente hoy ya la oferta es mucho más variada, pero las legaliza todas las que en ese momento se conocían. Y son las presiones, él había incorporado a su gabinete a un médico que había estudiado en Francia, era mexicano, pero se había ido a estudiar en Europa, había estudiado en Francia, y este médico, él lo incorpora, todavía no se llamaba Secretaría de Salud, se llamaba Departamento de Salud, lo incorpora como titular en su gobierno del área de salud, y él le plantea la necesidad de legalizar las drogas. Y el general Cárdenas emite un decreto en donde legaliza las drogas en el último año de su gobierno. De tal manera que es la gran presión que desarrolla el gobierno norteamericano contra el gobierno mexicano, claro, el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la situación internacional cambia, todo se modifica con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, y todos estos factores conducen a que el general Cárdenas dé marcha atrás en esta medida, que en ese momento era una medida verdaderamente revolucionaria, y no solamente revolucionaria, sino que cambiaba totalmente el tono de las medidas que estaba tomando Estados Unidos. Estados Unidos apuesta a criminalizar el consumo, crecen las organizaciones criminales, crecen los vínculos con las autoridades políticas, crece el amasamiento de fortunas, y entonces México se mueve en un sentido contrario. Pero son estos los factores los que obligan al general Cárdenas a dar marcha. No solamente existen las mafias italianas, las cuatro que les mencioné. Por ejemplo, la 'Ndrangheta es el gran aliado de los Zetas en México. Los Zetas son los grandes aliados de la 'Ndrangheta y son aliados para la introducción de la cocaína en toda Europa, particularmente a través del puerto de Valencia en España. Entonces vean ustedes cómo los grupos mexicanos están vinculados a organizaciones muy poderosas. Si nosotros no tenemos claro esta dimensión del problema, entonces pensamos pues que efectivamente nuestro ejército ya no está en acabar con el cerro de todo, y esto está muy lejos de suceder. Y ahí la necesidad de cuestionar lo que está sucediendo, que va a ser la segunda parte del proceso. Por lo tanto, entonces, hay otras dos grandes mafias criminales, que son lo que se llaman las mafias asiáticas. Básicamente, la mafia china, las triadas se llaman chinas, estas tienen su origen en sociedades secretas, en sociedades clandestinas desde el siglo XII, y la yakuza japonesa. Quizá ustedes han visto películas en donde salen los yakuza, están todos vestidos de negro, visten muy, muy elegantes, pero todos de negro, con camisa negra, corbata negra, traje negro. Son amantes de los grandes carros norteamericanos, les gustan mucho los Cadillac, les gustan mucho los autos de lujo, y son mafias que también han acumulado cantidades descomunales de dinero. Imagínense ustedes que, por ejemplo, la yakuza, la mafia china, mueven alrededor del mundo, tienen presencia en todo el mundo, son alrededor de 100.000 integrantes, 100.000 o 120.000 integrantes, repartidos en todo el mundo, organizados en triadas, en grupos de tres, no se conoce más que uno de cada grupo, y actúan en todo el mundo, incluyendo desde luego México, y en Estados Unidos no se diga. En Argentina tienen controlado todo el sector de los supermercados y de los restaurantes. Todos los restaurantes chinos están bajo la tutela de la mafia china. Los restaurantes tienen hasta un color en las puertas, y ese color representa cuál es la organización mafiosa que está protegiendo esto. Tienen una de las formas más sanguinarias de asesinar, porque son quienes degüellan a sus víctimas. O queman los comercios con las víctimas dentro cuando no quieren pagarles la contribución, extorsión. Pero imagínense ustedes que este grupo, la mafia china, controla o mueve anualmente alrededor de 200.000 millones de dólares. Es decir, toda la deuda del gobierno mexicano y toda la deuda de los empresarios mexicanos. Lo mueven ellos en un solo año, y estos se drogaron en los últimos 20 años, estos en un solo año mueven toda esa cantidad de dinero. Y por otro lado, la yakuza japonesa es una especie de mafia tolerada o semi-tolerada en Japón. Tiene oficinas, la yakuza tiene oficinas en las principales ciudades de Japón. Tiene grupos de asesores para invertir en la bolsa de Tokio. Y sus ganancias tan solo en un año ascendieron a 800 millones de dólares, y nada más de sus inversiones en la bolsa de Tokio. Dense cuenta de qué tipo de organización, qué dimensión de problema y qué poder económico. Por eso el libro que yo escribí empieza con el nombre de El Imperio de las Mafias Transnacionales. Es decir, han formado verdaderos imperios económicos alrededor del mundo, con cantidades. Por ejemplo, uno de esos ingresos puede ser mayor que todo el Producto Interno Bruto de cualquiera de los países de Centroamérica. Nadie tiene esa cantidad. Todo el pueblo no lo produce en un año, y ellos lo tienen solamente como ingresos brutos de todas sus actividades. La Ndrangheta, que son los socios de los Zetas, por ejemplo, en el año de 2007, en todos sus negocios, tuvo ingresos por 44 mil millones de euros. Imagínense nada. Entonces estamos hablando de algo que está muy lejos de la televisión, la prensa, la radio, y muchos analistas que están muy lejos realmente de darnos la dimensión más cercana del problema real que estamos confrontando. Bueno, en la comunidad internacional, en los distintos países, a raíz de que en 1929 o 30 se prohíben las drogas en Estados Unidos va a lo que entonces era el organismo parecido a Naciones Unidas, que se llamaba Sociedad de las Naciones, va y plantea la necesidad de que los demás países sigan su mismo ejemplo y criminalicen el tráfico y el consumo, bueno, la producción, el tráfico y el consumo de drogas. Y a partir de 1931, en aquella reunión de Ginebra, ya otros países empiezan a adoptar esa misma política. A lo largo de todo el siglo XX se va desarrollando esta situación. En los demás países y en las reuniones que se hacen en Naciones Unidas, ya cuando esta se crea después de la Segunda Guerra Mundial, se discute si el problema de las drogas debe ser tratado como un problema de salud pública, es decir, los consumidores son enfermos, entonces hay que tratarlos en clínica. O si debe de ser considerado esto una especie de peste moderna, una gran calamidad que estaba creciendo descomunalmente por todo el país. Y entonces Estados Unidos empieza a imponer esta idea de que lo mejor para el mundo, en aquel tiempo con el apoyo de Inglaterra y de España, en 1971, empiezan a imponer esa política y a convencer a los demás países de que lo mejor es criminalizar la producción, el tráfico y el consumo. Sin embargo, las cosas avanzan aceleradamente y empiezan a surgir problemas nuevos. Ya no solamente el asunto del consumo de drogas, incluso se dice, bueno, los países de sus organismos de salud tienen obligación. Por ejemplo, ustedes saben que la morfina se utiliza en enfermos terminales, en fin, este tipo de usos médicos de algunas de las drogas se mantienen vigentes, pero se prohíbe el consumo con la finalidad de estimular el sistema nervioso y de desarrollar una serie de conductas, de emociones, etc. Entonces Estados Unidos va imponiendo esta idea, y hacia finales de los años 60 en México ya empiezan los gobiernos entonces del PRI a aceptar este planteamiento. Ya en el año de 1979, Díaz Ordaz se reúne en la ciudad fronteriza de Ciudad Acuña, se reúne con el presidente Richard Nixon y firman, se reunieron para inaugurar lo que se llamó en aquel tiempo la Presa de la Amistad, pero Richard Nixon aprovecha para tratar el asunto de toda la droga que ya pasaba desde México, proveniente del norte, hacia Estados Unidos. Y entonces Díaz Ordaz acepta la primera operación que se llama Operación Intervención. Entonces, una de las ideas que a partir de esto yo desarrollo en el libro es que no es exacto atribuir exclusivamente a Felipe Calderón la responsabilidad de esta situación. Realmente todos los gobiernos precedentes del PRI y los dos gobiernos que ha tenido nuestro país de España son responsables de esto, porque siguieron la política que desde los años 30, a lo largo de los años 40, 50 y 60, impuso Estados Unidos a través de las Naciones Unidas a todos los demás países. Asumieron los gobiernos mexicanos ese planteamiento de que lo mejor era criminalizar la producción, tráfico y consumo de estupefacientes, y que había que perseguir a todos los que se dedicaran a eso. Pero aquí tenemos un problema. En México pues siempre ha habido a quien le pueda interesar consumir eso, pero el gran problema lo ha tenido siempre Estados Unidos. No es un problema de los consumidores mexicanos, es un problema de la sociedad norteamericana. En la actualidad hay alrededor de 40 millones de estadounidenses que continuamente se drogan con distintos tipos de estupefacientes. Entonces el gran problema ha sido ahí. Hay una frase que dicen que Díaz Ordaz le repitió al presidente Nixon, que le dijo, mire usted, presidente, México es solamente un trampolín, cierren ustedes su alberca y se acaba el trampolín. Bueno, pues lo malo fue que ese tipo no pasó de una declaración ingeniosa y aceptó la política norteamericana. Luis Echeverría siguió con esa misma política, con una variante. Empezaron a involucrar al ejército en la persecución de cultivos de drogas por todo el país. Entonces ya veíamos a miembros del ejército recorrer sobre todo la parte norte, lo que le llaman el Triángulo Dorado, Sinaloa, Chihuahua y Durango, recorrer a miembros del ejército buscando plantíos para quemarlos. Esa era la modalidad que asumía en ese momento la lucha contra la droga. Y entonces el propio López Portillo mantiene también esta idea. Ya en esos operativos se involucraron ya entonces alrededor de 10.000 soldados. Fíjense ustedes desde dónde viene el problema. El asunto es que es con Fox y con Felipe Calderón cuando este tipo de forma de combatir al crimen relacionado con drogas y con otras tipos de delitos más llega a su máxima expresión. Pero si nosotros rastreamos en la historia, existe una absoluta responsabilidad de los gobiernos anteriores del PRI y de los gobiernos actuales del PAN. Bueno, pues entonces, si ya en aquellas épocas, entre los gobiernos de Echeverría y López Portillo, ya se había sacado al ejército de sus cuarteles para andar buscando plantíos, sembradíos y quemarlos, ya se había detenido en aquel tiempo entre los gobiernos de Díaz Ordaz y de Echeverría y de López Portillo, ya se capturaron alrededor de 2.000 personas. Ya habían muerto algunos soldados. Entonces el problema ya estaba allí. Es decir, México se subió al carro desde aquel tiempo de la política norteamericana, y las consecuencias hasta este momento son las que tenemos a diario en distintas regiones de nuestro país. De tal manera entonces que tuvimos ahí ese primer paso en el paso. Después vino el asunto relacionado con Miguel de la Madrid y lo que se llamó en los tiempos del gobierno de Salinas el cartel de Agualeguas. Acuérdense que el propio Miguel de la Madrid reconoció en una entrevista con Carmen Aristegui que los hermanos Salinas se habían vinculado al narcotráfico. Y él dijo que eso a él no le gustó y que lo hizo casi arrepentirse de haber elegido a Carlos Salinas como su sucesor. Eso está en el libro que sacó Carmen Aristegui de esa entrevista. A Carmen Aristegui le dieron un premio nacional de periodismo por esa entrevista, porque además Miguel de la Madrid reconoció el fraude contra Cuauhtémoc Cárdenas en 1980. Claro, después quisieron banalizar las declaraciones, ¿no? Diciendo que ya estaba muy viejito, que ya había pasado el negociado, ya tiene demencia senil, ya. Pero ya estaba hecha. Entonces, la situación se puso de esa manera. En México, el quiebre completo hacia la política norteamericana, hacia la subordinación total de los gobiernos mexicanos a esta política norteamericana, se da durante el régimen de Ernesto Zedillo. Y se da por las siguientes circunstancias. Los norteamericanos estaban presionando muy fuerte al gobierno de Zedillo para que aceptara una serie de medidas como extraditar a los capos, cómo someterse a una certificación de cada año, si México estaba o no cooperando con el combate a las drogas, y si cooperaba se les daba ayuda, claro, ayuda en armamento, en helicópteros, en aviones, en armas, y si no estaba cooperando se le imponían sanciones. Zedillo se había mantenido firme a no ceder en esta situación, apoyado fundamentalmente en una actitud muy firme y muy patriota por parte del ejército mexicano. El ejército mexicano desde los años 40 creó con el general Luis Medina una doctrina que se llama la doctrina militar mexicana. Y una de las cuestiones decía, bueno, la diferencia entre el ejército norteamericano y nosotros es descomunal, es abismal. Entonces buscaremos nunca llegar a una confrontación. Pero en segundo lugar, la doctrina militar del ejército decía, trataremos de mantenernos siempre lo más lejanos posible a las acciones del gobierno y del ejército norteamericano. Entonces el ejército mexicano se había negado siempre a participar, por ejemplo, en maniobras militares junto con el ejército norteamericano. Cuando se llegaron a efectuar aquellas, entre comillas, misiones de paz, el ejército se negaba a participar, acudía a la escuela de entrenamiento ahí en Panamá, a la escuela de las Américas, pero regularmente mantenía una gran distancia del ejército norteamericano. Sin embargo, en el gobierno de Zedillo sucede una cuestión absolutamente impactante. Cuando el general Gutiérrez Rebollo captura a Amado Carrillo Fuentes en el norte del país, sus bonos dentro del ejército y dentro del gobierno se van hasta las nubes. Sin embargo, no le logran probar muchos cargos y entonces él finalmente abandona la cárcel. Pero los bonos del general Gutiérrez Rebollo habían subido tanto que Ernesto Zedillo lo nombra el encargado de la lucha contra las drogas en México. lo que se llamó en nuestro país el SAR antidroga, para equipararlo con el cargo que tenía Barry McCarthy en los Estados Unidos como el SAR antidroga de los Estados Unidos. Entonces eran los dos personajes, los dos de origen militar, encargados de llevar todo lo relacionado para ambos países en la lucha contra la guerra. Entonces, el tremendo problema que surge es cuando a Gutiérrez Rebollo lo agarran dentro de la nómina de Amado Carrillo. Entonces, después de que él lo captura, se vuelve su empleado. Se vuelve su empleado. Entonces, cuando Gutiérrez Rebollo, imagínense, el SAR antidroga, el que tenía toda la información privilegiada, que la compartía y que compartían con él desde Estados Unidos, resultó empleado en Amado Carrillo Fuentes, que para entonces era ya el más importante de todos los narcotraficantes, porque metía cantidades descomunales de cocaína en Estados Unidos, fundamentalmente apoyándose en la vía aérea. Se había ido a Rusia a comprar aviones de tamaño ligero y mandaba toda la droga por vía aérea. Por eso le decía el señor de Rusia. Entonces, eso desde luego que pone a Ernesto Zedillo en una situación muy, muy delicada. Entendamos, imagínense nada más que le cayeron encima todo el gobierno mexicano y le decían, pero qué brutos son, ¿cómo voy a creer que nombran ustedes estar antidrogas a alguien que es empleado del principal narcotraficante de México? Entonces, a partir de ese momento, acorralan a Ernesto Zedillo y le sacan concesiones muy importantes. ¿Cómo aceptar la extradición de los cabos? Es decir, el sistema judicial mexicano ya no iba a ser el encargado de juzgarlos, sino como tenían cuentas pendientes, los reclamaba la justicia norteamericana, había que mandarlos a Estados Unidos a ser juzgados. Y acuérdense la imagen de García Ábrego subiéndolo a un avión y es extraditado a los Estados Unidos, y con él muchos más. Le imponen el asunto de la certificación. El Congreso norteamericano dice, no tenemos confianza en lo que hace ni el presidente ni nadie. Allá, porque allá la corrupción es tan descomunal que resulta que está sin droga ser empleado de Amado Carrillo y nadie se había dado cuenta. No puede ser. Entonces, le imponen a México el hecho de una certificación. Lo van a estar observando cada año y si no coopera, según su punto de vista, en la guerra antidrogas podía sufrir sanciones importantes. Entonces Zedillo tiene que ceder en todas estas cuestiones, y al ceder Ernesto Zedillo empieza a ceder también al ejército mexicano. Empieza a aceptar una mayor colaboración con el ejército norteamericano y empieza a aceptar también no solo una mayor colaboración, sino directamente, por ejemplo, el ejército mexicano trataba de que cuando se aprovisionaba de armas vinieran de distintos países, no solamente de Estados Unidos. Entonces, todos esos factores empiezan a quebrantar lo que había sido la entonces posición firme del ejército mexicano y soporte de una política en donde todavía no estábamos totalmente subordinados a la política norteamericana en materia de seguridad. De ahí en adelante hasta la actualidad. Los tenemos metidos, vayan ustedes a Reforma, ahí están las antenas, está la CIA, está el FBI, están los servicios de inteligencia militar, los tenemos metidos hasta el cuello. Entonces, una cuestión muy importante. El eje principal de toda la actividad de las mafias internacionales y de las mafias mexicanas es el lavado. Todas las actividades criminales que les generan enormes masas de recursos, de dinero, no tendrían sentido si ellos no logran, como se dice técnicamente, blanquear los capitales o lavar el dinero, como le quieran. No tendrían sentido porque ¿a dónde iría a parar todo ese dinero? Bueno, pues todo ese dinero se empieza a lavar, y la gran pregunta es ¿en dónde? Pues en el sistema de bancos. No hay otro lugar. No puede haber otro lugar. Pero también se lava entre grandes empresarios que aceptan dinero de narco para invertir en el sistema. Lean ustedes el libro de Anabel Hernández, Los Señores del Narco, y ella denuncia casos ahí bastante fuertes de empresarios mexicanos muy conocidos, que ella dice tener los elementos para afirmar que lavaban dinero, por ejemplo, en el caso de dinero de Amado Carrillo, y que de repente empezaron a comprar un montón de hospitales y luego un hotel, y empezaron inmediatamente a ver que se tenían cantidades descomunales de dinero. Entonces, pero también el otro gran cómplice de las mafias para lavar el dinero son los funcionarios públicos, las autoridades del gobierno, personajes del primer círculo presidencial que de una manera muy soterrada, pero de alguna forma participan en el negocio de lavar dinero o de aceptar pagos muy importantes de los narcos a cambio de información. Y estos no son inventos, ya está documentado. Por ejemplo, en el libro que les comento, Los negocios de la Cosa Nostra en México, se describe paso a paso cómo los grupos del más grande capo de origen italiano en Estados Unidos, Lucky Luciano, vendían la droga en México, vendían la cocaína y lavaban dinero a través de una chica que se llamaba, se apellidaba Gil. Y en el Hotel Reforma, en el bar del Hotel Reforma, esa chica hacía allí todas sus pachangas, y metían droga. Y estaba involucrado en ello gente muy cercana al presidente Miguel Alemán. Había gente del ejército también vinculado, y si ustedes se acuerdan, los que tienen más o menos mi edad, se han de acordar de un periodista que se llamaba Agustín Barrios Gómez, que escribía una columna en el Novedades que se llamaba Ensalada Popó. Él se dedicaba a hacer crónicas de los grupos de la alta sociedad sobre esta cuestión, y él empieza a tomar nota allí de que era descomunal la cantidad de dinero que se gastaba esta mujer haciendo las pachangas. Y entonces todo el mundo se preguntaba, pero ¿de dónde saca tanto dinero si ni trabaja? Después se dijo que fue hablando de Miguel Alemán, etcétera. Bueno, pues porque era fiestas para armar las convenciones nacionales. Y ella era gente directamente de los judiciales. Y después de una gran cantidad de dinero que se acumuló, estaban vinculados incluso con el dictador en Cuba que derrocó Fidel Castro con Fulgencio Batista, en los negocios de casinos en Cuba, en los negocios de hoteles en Cuba, de casas de jueces, y más allá en Puerto Rico, más allá en Jamaica y hacia abajo, hacia América del Sur. Bueno, entonces estos no son inventos, ya están muy documentados. Hay muchos datos, hay muchos. Entonces el gran problema de México ha sido que nosotros no tenemos un más grande mercado de drogas y estamos poniendo los muertos. Quien tiene el problema es Estados Unidos con sus 40 millones. Pero fíjense nada más cómo lograron trasladar a los demás países lo que es el problema interno. Por ejemplo, está el mercado de la cocaína en Estados Unidos anualmente es un mercado que tiene un valor de 34 mil millones de dólares. ¿Sí? 34 mil millones de dólares al año nada más circulan relacionados con la compra y venta de cocaína. Bueno, pues de esos 34 mil dicho por el órgano de Naciones Unidas que se dedica a investigar el problema de las drogas, pues no me las estoy sacando yo de la mano, ahí en el libro está todo. El 85%, el 85% de esos 36 mil millones de dólares se quedan dentro de Estados Unidos en los grupos que se encargan de distribuir internamente la cocaína en Estados Unidos, y se suman más de 1.500 bandas organizadas de los Estados Unidos, de norteamericanos, de estadounidenses. Ellos se quedan con el 85% del negocio. A los grupos como los Zetas, a los grupos como el Cártel de Sinaloa, les quedan alrededor de 2.800 millones de dólares. Claro, es una barbaridad de dinero, pero comparados con los 27 mil o algo así millones de dólares que cada año se quedan de los grupos criminales dentro de Estados Unidos, Porque imagínense, si solamente fuera el problema los Zetas, la familia michoacana, bla, bla, bla, si solamente fuera el problema, ¿cómo nos explicamos que dentro de Estados Unidos en cualquier ciudad se consigue la droga lo que quiera? Fíjense, por ejemplo, en los tiempos de Pablo Escobar, la droga que salía de Colombia valía $4,000 el kilo. A fines de los años 70 y principios de los 80, valía $45,000 el kilo en las calles de Manhattan, en Nueva York, en el barrio de Manhattan. Bueno, pues claro que es negocio. Bueno, entonces cualquiera se arriesga incluso a perder la vida. Bueno, pues este ha sido más o menos el asunto. Ahora, ¿qué cosa es lo que, si el problema no es nuestro? Ah, porque además, a través de este asunto de la iniciativa Mérida implica una ayuda de $1,400 millones para el gobierno mexicano, en equipos, en aviones, en todo. Imagínense ustedes, todo el plan Mérida es apenas la mitad de lo que gana uno de los grupos mexicanos como los Zetas o Chapo, involucrados en el comercio de cocaína en Estados Unidos. Es la mitad de lo que estos ganan en un año. Entonces, tienen ellos a los consumidores, tienen el negocio, sus empresas venden equipos y hacen un gran negocio. Entonces, los $1,400 millones que ellos nos ofrecen en el plan de la iniciativa Mérida, y aunque fuera más, pero aún más aún si resulta una bicoca comparado con las cantidades que se quedan dentro de los Estados Unidos. Ahora, las mafias europeas y asiáticas tienen presencia en México. La propia diputada, que es del PAN, que se dedica a ver estos asuntos de la Constitución, lo comprobó. Hoy, por ejemplo, una parte importante de los prostíbulos de la Merced los controla la mafia roja, la mafia rusa. Ya cambió incluso pues la oferta de cuerpos, o sea, ya no todas son mexicanas, ¿no? Entonces, en España, por ejemplo, la mafia rusa controla 11,000 prostíbulos y gana alrededor de $35,000 millones nada más al año. Imagínense ustedes de qué cosa estamos hablando. La inmigración ilegal, a veces la mafia china la pacta desde las propias ciudades de Beijing y Shanghái. Vienen, les cobran $35,000 y hasta $50,000. Los bajan en la Ciudad de México y ya están de acuerdo la agencia de viajes. Ya todo el mundo está de acuerdo y se los llevan a Miami o a San Francisco. Y esa gente viene desde China y pagó $35,000 o hasta $50,000. Los hospedan en los hoteles caros de Reforma, para que no se sospeche, pasan como turistas de alto nivel, pero son gente que pagó por el traslado, por los documentos falsos para entrar a Estados Unidos, pagó lo que se le da a las agencias de viaje en México, a los agentes del gobierno, etcétera, etcétera. Es toda una cosa, por eso se llama más. Ahora, ¿por qué digo yo que no estoy de acuerdo con que se le llame delincuencia organizada? Bueno, porque pues cualquier grupo de delincuentes se tiene que organizar para delinquir, ¿no? Y lo va a hacer espontáneamente, prende. Entonces, son grupos que obviamente se organizan. Pero la diferencia más importante de las mafias con grupos de delincuentes comunes es que las mafias le disputan el territorio a los estados. Eso los politólogos le llaman que ejercen soberanía sobre el territorio. Por ejemplo, lo que han denunciado de las últimas elecciones en Michoacán, ¿no? Pues todo, la gente de la familia, bueno, michoacana, pero que ahora se extinguieron, una parte quedó como familia michoacana y la otra se llama los Caballeros Templarios. Estaban en las calles pidiendo a la gente que votara por los candidatos del Partido Revolucionario. Eso lo ha denunciado el presidente Calderón. Todo el mundo lo ha dicho. La pregunta es, ¿y quién no había autoridad? ¿Quién no había policía? ¿Quién no andaba por ahí de casualidad un camión del ejército? Entonces, las mafias, a diferencia de los grupos de delincuentes ordinarios, comunes, son gente que tiene control de un territorio. le disputan al Estado lo que es su facultad principal, que es el control de todo el territorio nacional. Un Estado que no tiene control sobre la totalidad del territorio nacional está fallando en su aspecto fundamental, que es la soberanía territorial. Entonces las mafias tienen esa gran característica. Y a partir de que controlan el territorio, las rutas, los cargamentos, hay una tercera. Si el eje principal de las mafias es el lavado de dinero, entonces interfieren con los esfuerzos del gobierno por desarrollar, no es el caso del nuestro, pero hipotéticamente por desarrollar una economía sana, una economía que dé bienestar a la población. En México hay cifras que hablan de que se lavan anualmente entre 25.000 y 45.000 millones de dólares. Fíjense ustedes, es una cantidad descomunal. 25.000 o 45.000 millones de dólares. Claro, las autoridades mexicanas reconocen una cifra mucho menor, más o menos hablan de alrededor de 15.000 millones de dólares. 10.000, dicen algunos, 15.000. Pero organismos en Estados Unidos que se dedican a esto, que son especialistas en buscar todas estas pistas y hacer una contabilidad, entonces hablan de alrededor de 25 o 45 mil millones. Estamos ante una situación en donde yo creo que el gobierno, los gobiernos de México, han perdido casi el control de la empresa. No pueden detener la actividad criminal ni con 40.000 soldados en las calles. No pueden detener el lavado de dinero, si todos esos ingresos de origen criminal los lavan de alguna manera en el sistema financiero, en los bancos, en las casas de cambio, entre empresarios, con funcionarios públicos, como pueden. Ustedes vean la cantidad, cuando les quitan dinero es porque los detienen en un hotel cargando una maleta con un millón o dos o cinco de dólares. Pero ¿cuántos golpes de decomiso de cantidades importantes de dinero salen en la radio, en la televisión, en los periódicos? La más grande fue la de Cherry Gómez, pero son 10 millones de dólares. Claro, ahí se ve, no caben los pies. Bueno, pero estamos hablando de que la cantidad total que se lava anualmente es de 25.000 a 45.000 millones de dólares. Entonces estamos hablando de un problema absolutamente que yo creo que está casi o está a punto de estar fuera de control de la autoridad. No pueden derrotar a las organizaciones criminales ni con 40 o 50 mil soldados en la calle. No pueden detener el lavado de dinero, no pueden detener la muerte, no pueden recuperar el total del control del territorio. La familia michoacana exige impuestos en las más de 13 o 18 municipios que controlan, le pagan impuestos a ellos. Fíjense, otra atribución que es exclusiva del Estado y que ellos se la disputan al Estado, que cobran impuestos. Entonces, todas estas, por eso muchos autores les llaman a las mafias, les llaman organismos paraestatales, organizaciones paraestatales. Tienen sus propios ejércitos armados, tienen sus propias finanzas, están organizados como empresas. Por eso cuando vemos el operador financiero, el encargado de no sé qué, están organizados como empresas. No son un puñado de delincuentes ignorantes, como está con Guzmán y Huerta, tercero de primaria, pero no son un puñado de delincuentes ignorantes, saben muy bien lo que están haciendo. Tienen bastante idea. Han logrado construir imperios económicos muy grandes, organizaciones militares, etcétera, etcétera. Y vean ustedes, lo que había sido una característica en Europa y en Asia, que es la participación en asuntos de carácter político, hoy las organizaciones criminales en México ya empiezan a desarrollarlas abiertamente. En Italia, por ejemplo, la Cosa Nostra paga con votos los favores que le hacen desde el gobierno. No hay tiempo para extenderme tanto y quiero dar oportunidad a que si hay preguntas o intervenciones. Pero, por ejemplo, en el libro trato una cuestión que es muy fuerte, lo hago con mucha responsabilidad, con mucha información, que es cómo la mafia siciliana penetró las finanzas de la ciudad. Cómo se apropió del banco del Vaticano, de otro banco que tenía la mayoría de las acciones del Vaticano, y qué personajes estuvieron involucrados. Ahí lo trato en el libro con toda la información y cómo, de dónde tomo los datos, etc. Es decir, las mafias no tienen límite, pueden penetrar cualquier organización. El propio Estado Vaticano, el Estado mexicano, el Estado argentino, el Estado colombiano, lo que ustedes quieran. Otro punto que yo creo que hay que resaltar, si nosotros observamos entonces, nosotros tenemos un grave problema, porque no somos el principal mercado de consumo, pero sí somos quienes están poniendo la cantidad de muertos para darle cobertura a una política estadounidense que no ha tenido éxito en ninguna parte del mundo. Los últimos informes, el último que se dio a conocer en noviembre de 2011, habla de que ha crecido el comercio y el consumo de drogas, de todas las drogas, en todas las partes del mundo. En ningún lado ha bajado. En todos lados ha crecido. El lavado de dinero, por todo lo que algunos de los datos que les he dado, tampoco se ha reducido en ninguna de las partes del mundo. Entonces, ¿a quién le sirve esta política? Si no ha tenido éxito en ninguna parte del mundo, claro, los Estados Unidos no meten a su ejército. Quisiéramos ver al ejército norteamericano reprimiendo a los 40 millones de consumidores. Pues no, entonces dicen, no, pero es que el problema es que tú dejas pasar, no, el problema es que tú fallas. Se mueren por consumirlo. Entonces, tenemos un gravísimo problema. Repito la pregunta, entonces, ¿a quién le sirve esta política? Entonces, realmente, ¿qué es lo que quiere Estados Unidos de nosotros? Bueno, ya nos tiene totalmente arrodillados con esta política. Ya dijimos, ahí están en reforma los organismos de inteligencia, de espionaje, etc. El gobierno norteamericano controlaba el tráfico de superficies cuando se fue Vietnam, controló la producción, se disparó la producción y el comercio de heroína en toda la región asiática cuando se fue Afganistán, porque todavía no lo deja totalmente. Entonces el gobierno norteamericano, a través de la CIA, de la DEA, de organismos como estos, desarrolla el control de las drogas para financiar operaciones que dentro de Estados Unidos no les son permitidas por el Congreso. El caso más ilustrado hasta la saciedad es cuando trataron de ayudar a los que se oponían a la revolución sandinista en Nicaragua. Bueno, el mismo Pablo Escobar y el mismo Félix Gallardo, que en aquel tiempo era el capo de capos, ¿no? Todos, el Chapo, todos ellos eran subordinados de Félix Gallardo. Cuando Félix Gallardo lo meten a la cárcel por el asunto del asesinato de Enrique Camarena, entonces él reparte las plazas. Y entonces unos se van al Golfo, otros se van al Pacífico. Era el cárcel, le decían cárcel de Guadalajara, pero todos eran de Sinaloa. Entonces, él reparte, eran sus lugartenientes, les reparte a todos las plazas y entonces ya hablamos de distintos grupos, pero que controlaba todos los países. Bueno, el propio Félix Gallardo dice, cuando a mí me meten a la cárcel, yo reparto todo, y los que estaban entonces en la Policía Judicial Federal, etcétera, sabían perfectamente bien, conocían a todos mis lugartenientes porque eran mis hijos. Eran los hombres. Entonces, fíjense ustedes, los organismos policiales logran penetrar el ejército, logran penetrar la policía, los gobiernos municipales, los gobiernos estatales, están presentes en todos los lugares. Tenemos un problema gravísimo. Decíamos, ¿y entonces qué quiere Estados Unidos? yo planteo la idea de que Estados Unidos sabe perfectamente bien que el ejército mexicano no va a derrotar a los rusos. Ya tiene 6 años, ¿no? El gobierno estadounidense sabe perfectamente bien que no va a ser posible detener a todos los del ejército. Son 34 los más buscados, han detenido a la mitad, ya se acabó el sistema. Sabe también que no van a poder detener el lavado de dinero porque son, dijimos, 25 a 45 mil millones de dólares que están colados por todos lados. Entonces, chicos, es lo que quiero. Desde mi punto de vista, esa idea de mantener la creencia de que ellos son la cabeza mundial de la lucha contra las drogas, por lo menos en América Latina, desde mi punto de vista, tiene el objetivo de apoderarse del control de los organismos de seguridad del Estado. A partir de que quebraron la resistencia del ejército mexicano, hoy los tenemos, decíamos, metidos hasta el cuello. Vean, hacen lo que quieren. Esa operación de Rápido y Furioso, las 2500 armas, hacen lo que quieren. Y después echan la pelota y que no, que tú sí sabías que yo no. ¿Qué es lo que realmente sucede? Hacen lo que quieren. Ahora salieron también noticias en donde la DEA lavó más de 5 mil millones de dólares de narcotraficantes mexicanos. El Banco Guachovia lavó 350 mil millones de dólares de los narcotraficantes mexicanos. El Banco de Nueva York, otros tantos. Ahí aparece, cito la fuente, de uno de los grupos que testimonian ante el Congreso, y habla de que dieron también dinero para la campaña. Ahí en mi libro se escribió el dato. Cuauhtémoc Cárdenas, en sus memorias, narra la posibilidad también de que era demasiado dinero el que gastaba Vicente Fox, y se establece la posibilidad de que haya habido lavado de dinero a gran escala. Yo cito el dato de cómo entra a través de la empresa de vegetales que tiene el hermano Fox, y digo de dónde está. Entonces, todas estas cuestiones implican que los Estados Unidos saben que no vamos a avanzar demasiado, pero esto les ha dado el pretexto perfecto para tomar el control de los organismos de seguridad. Hoy la Policía Federal no podría ser tal si no es con toda la asesoría, con todos los instructores, con todo el dinero y con todo el control que tienen los organismos del gobierno norteamericano. El ejército en México, bueno, se ha rearmado con material, con equipos bélicos y con dinero desde Estados Unidos. Hoy ningún país en el extranjero está tan presente en el gobierno mexicano como el gobierno de los Estados Unidos a través de todas estas agencias, las agencias regionales, los organismos de crédito. Todo esto implica que los Estados Unidos, como nunca, tienen el control de los aparatos de seguridad del Estado, y eso es demasiado grave. Entonces, yo narro también en el libro toda la experiencia cuando en Colombia quisieron negociar con los narcotraficantes. La negociación la encabezó Pablo Escobar. Cuando en Italia quisieron negociar con la Cosa Nostra. Entonces yo planteo el fracaso de esas negociaciones porque una de las cosas es que no existía consenso, acuerdo unánime de todo el gobierno colombiano o de todo el gobierno italiano en este momento. Y lo comento porque acuérdense que hace un mes aproximadamente Vicente Fox anduvo diciendo por todos lados que había que ir a una negociación con los narcos. Y en vez de que Fox escucháramos y leyéramos reflexiones de fondo sobre esta posibilidad, la conveniencia o no, lo que escuchamos simple y sencillamente es que había una especie de actitud machista, ¿no? ¿Cómo nos vamos a bajar? Y yo, no se puede tratar, este no es un problema de valor mexicano, es un problema de pantalones. Yo creo que sería un grave error entrar a una negociación en este momento porque no tenemos las condiciones adecuadas. ¿Y a cuáles condiciones me refiero? Tenemos un Estado, una autoridad demasiado débil. Un Estado demasiado débil. tenemos organismos policíacos que todavía son fácilmente penetrables por las organizaciones delictivas, por las mafias. Tenemos un ejército que, a pesar de los esfuerzos que hace, es responsable de una gran cantidad de violaciones a los derechos humanos, y en algunos de los casos, como el que presenté del general Gutiérrez de Hoyo, han sido cortados por las organizaciones mafiosas. Entonces tenemos un problema también en donde la reforma política, lo que llamamos la transición democrática, no ha logrado consolidarse. Tenemos algunos retrocesos. La ley que se aprobó en el Estado de México, en instancias del gobierno de Peña Nieto, es un retroceso muy importante. Y así por el estilo. Entonces, en esas condiciones de un país entrar o querer entrar a un proceso de este tipo sería un gravísimo error. ¿Qué tendríamos entonces que hacer? Profundizar, por ejemplo, el cuestionamiento que yo hago en el libro sobre la política norteamericana relacionada con las drogas, la actitud de seguidismo de todos los gobiernos priistas y de los gobiernos del PAN sobre esa política, que no tiene ningún éxito, no lo pueden presentar como éxito en ninguna parte del mundo. Y ahí están todos los datos que ofrezco en el libro. Y entonces, ¿qué cosa es lo que podríamos hacer? Cuestionar, ampliar el cuestionamiento de fondo a esa política y crear un enfoque nuevo, diferente. Lo que comentaba al principio que escuchamos de López Obrador en Estados Unidos, creo que es un buen principio, pero es absolutamente insuficiente. Va a llegar el momento en que le van a decir: ¿usted qué cosa, como dice la canción, usted qué haría? ¿Usted qué haría? Y si él dice: yo no quiero la cooperación norteamericana a través de armamento, es correcto, pero es insuficiente. El problema del crimen organizado o de las mafias es un problema que tiene que ver con el hecho de que haya millones de mexicanos que prefieren estar en la ilegalidad que respetar el orden social, que es el orden jurídico de la convivencia pacífica y armoniosa. Que vean en los narcos, que vean en la actividad criminal una forma de vida preferible a otra forma de vida, aunque sea modesta, pero decente. Es decir, es un problema que tiene que ver con lo cultural, con lo ideológico, con lo político, y desde luego, como decía al principio, de las raíces socioeconómicas. La manta que apareció en Tamaulipas de los Zetas ofreciéndole empleo a los soldados mexicanos, ofreciéndoles más sueldo, ofreciéndoles protección para su familia, vaya, es un monumento a los grandes problemas socioeconómicos de pobreza, de marginación, de falta de expectativas sociales que tenemos con ellos. Imagínense, ellos pegan exactamente en donde más pueden ser sensibles los mexicanos. Entonces, están en esa condición. Te ofrecen un mejor empleo, te ofrecen protección para tu familia, te ofrecen más sueldo. Imagínense nada. Es algo inaudito que se hayan atrevido a sacar mantas ofreciéndole empleo a los soldados. Entonces, si el gobierno, si el Estado no es capaz de proporcionar las condiciones de bienestar mínimo, empleo, salario remunerador, etcétera, básico para la población, seguiremos teniendo amplios sectores de la población que prefieren jugársela, incorporándose en la venta al menudeo, incorporándose como autónomos, como informantes de los grupos criminales, etcétera. Entonces, creo que hay que profundizar en esto, creo que hay que darle un nuevo enfoque, creo que necesitamos ir a lo que ya se ha propuesto en México por muchos años, que es una reforma a fondo del Estado, con sentido democrático. Creo que hay que ir a cambios muy importantes en el modelo económico, de tal manera que podamos asegurar empleo a la mayoría de los mexicanos, que podamos ofrecerle expectativas de bienestar a las familias, que podamos ofrecerle expectativas de avance social a los jóvenes que no tienen empleo, a los famosos ninis, a toda esa gente. Son masas que los narcos fácilmente pueden captar porque no tienen expectativas de mejor. Entonces tendríamos que ir a la reforma del Estado, a la reforma del modelo económico, y tendríamos que ir y ya después las cosas lo permiten, a un acuerdo por la pacificación y la conciliación entre los mexicanos. Si la sociedad mayoritariamente tiene consenso, habría que buscar un pacto para que toda esa gente se dé las manos y desaparezca. En Colombia casi se logra el acuerdo, ¿y quién cree que se opuso? Estados Unidos. Salió George Bush, salió George Bush hijo a decir, debe continuar la lucha a fondo contra los narcos en Colombia, y le dinamitó la financiación al gobierno de Oscar Barco, que ya estaba echando a andar con la gente de Pablo Escobar y con todo eso. En Italia, se echó atrás también de los acuerdos. Por cierto, en mi libro hablo también de la alianza que se establece con Pablo II, con Ronald Reagan y el otro rey de España para atacar distintos movimientos sociales de América Latina y para detener el avance de los países. Son muchísimos los temas, los datos, todo esto que expongo allí. Hoy, bueno, se dio oportunidad de exponer esto. Yo les agradezco mucho a todos su atención, su información. Muchas gracias. Perdón, porque dice que los que se oponen debían los mismos que son los gobernadores, que van a venir la noche en nuestra casa, más que no, que van a llegar a Miren, obviamente, pues en la plática que yo establecí aquí, pues faltaron muchas de las cosas que contiene el libro, porque pues no había tiempo para referirse a todo. Pero yo no culpé solamente o mejor dicho, no finqué la responsabilidad de la situación actual, particularmente o solamente en los Estados Unidos. Yo hablé de que los gobiernos priistas desde Díaz Ordaz y los panistas hasta la fecha habían asumido la política estadounidense y la habían instrumentado en México con todas sus consecuencias y con todos los costos. Entonces, en primer lugar, la responsabilidad es de nuestros gobernantes. ¿Por qué? Porque ellos en Estados Unidos están haciendo lo que les conviene, trasladando a otros países el costo de una guerra que a ellos les resultaría también enormemente costosa. Y entonces la idea aquella de Nixon y Díaz Ordaz, que se llama la interdicción, es tratar de bloquear la entrada de los cargamentos de drogas desde los países productores y de tránsito para que no llegue a los consumidores. Entonces, esa es una política totalmente engañosa porque el problema real, incluso desde el punto de vista social y económico, pues es la demanda de sus pacientes en Estados Unidos. Sin embargo, ellos han hecho pues, la política que a sus intereses nacionales conviene. De tal forma que a nosotros es a los que nos debe de importar que la situación se modifique, porque hemos sido arrastrados por la torpeza, por la negligencia de los gobernantes anteriores a una situación en donde tenemos realmente poco que ganar y perdemos mucho, perdemos demasiado. Entonces yo fingí la responsabilidad de la situación actual por la investigación histórica que hice en ambas instancias. En segundo lugar, lo que dije es que el problema era mucho mayor a lo que nos estaban diciendo o a lo que comúnmente se comentaba, y a partir de esto decía yo que el lavado de dinero, pues efectivamente, el lavado de dinero principalmente se hace en el sistema financiero estadounidense. Puse como ejemplos el caso del Banco Bachovia y el caso del Banco de Nueva York. Decía yo que en el caso concreto del Banco Bachovia lavó 350 mil millones de dólares, y la multa que le impusieron las autoridades estadounidenses cuando comprobaron este lavado de dinero fue de 500 millones de dólares. Entonces fíjense ustedes, lavaron 350 mil y les ponen una multa de 500 millones de dólares. El proceso siguió y después el Banco Wachovia se fusionó con otro banco, Wells Fargo, en Estados Unidos, un banco en California, y se paró el proceso porque los abogados de Wells Fargo argumentaron algo que yo trato también en el libro y que es lo relacionado con el secreto bancario. ¿Sí? El hecho de que no pueden ser investigadas las cuentas de particulares porque están protegidas por ley, salvo que una autoridad judicial ordene al banco dar la información. Entonces, ahí vemos claramente la complicidad o la tolerancia, por lo menos, de las autoridades en los Estados Unidos. Las empresas que se han involucrado en esto, no solamente hay empresas en México que han lavado dinero, por supuesto que hay muchas empresas de tecnología y de distinto tipo que se han involucrado en el blanqueo de capitales. Y decía yo también que en Estados Unidos se quedaba el 85% de los, para poner ese ejemplo, de los 36 mil millones de dólares que vale el mercado anual de la cocaína. Y dije que había más de 1.500 grupos que se encargan de distribuir la cocaína dentro de Estados Unidos y que obviamente algo sucede allá en donde esta cocaína puede llegar a todas las ciudades de los Estados Unidos con la mayor facilidad. Entonces estamos hablando de una enorme responsabilidad de la sociedad norteamericana, en donde no solamente tolera la presencia de esos grupos, sino que se sume en la adicción a distintos tipos de drogas. Decía yo también que el asunto, desde este punto de vista, imagínense a los mexicanos que están en la cárcel por la operación aquella de Casablanca, que son funcionarios bancarios de nivel medio, lo que les atribuyeron a ellos que lavaron de dinero, de fondos de procedencia ilícita, no sumaron ni siquiera 20 millones de dólares. Y el Banco Guachovia lavó 350 mil millones y le sobraron una bolsa de 500 millones de dólares. Es decir, la sociedad norteamericana y los grupos de poder económico en Estados Unidos, por supuesto que están involucrados en el blanqueo de capitales, y por supuesto que les cabe mucha responsabilidad. Y les cabe mucha responsabilidad porque se lavan en este sistema cantidades descomunales de dinero. 150 mil millones de dólares es una cantidad tremenda. Entonces, hablamos de una responsabilidad de la sociedad norteamericana, de una responsabilidad de una parte importante de la sociedad mexicana, de autoridades norteamericanas, de grupos de poder económico empresarial en Estados Unidos, igual que de grupos de poder empresarial en México. Yo recomendaba la lectura del libro de Anabel Hernández, Los Señores del Narco, y vean ustedes a qué empresarios tan conocidos denuncia ella como los que le lavaban dinero a Amado Carrillo Puente, que hoy tienen una cantidad inmensa de hospitales privados, tienen cadenas de hoteles, tienen un canal de televisión, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto que están ahí. Ahora, no es que haya sido yo generoso al hablar del 10%, lo que pasa es que no hay 400 millones de habitantes en Estados Unidos. A donde yo me quedé eran 285, no hay 400 millones de habitantes en Estados Unidos. Pero finalmente los datos pudieran no resultar tan exactos, porque obviamente ese tipo de información que les la proporcionan, pues son los propios sensores norteamericanos que hacen esos censos y nosotros tomamos los datos. Entonces pudieran no resultar muy exactos. Pero el hecho de que sean más o sean menos no cambia el criterio cualitativo. El mercado principal de drogas en el mundo sigue siendo el mercado nacional. Ya se empató Europa con ellos en consumo de drogas, particularmente en consumo de cocaína. En Europa ya hay más de 30 millones de adictos a la cocaína. Ya estamos llegando al número de adictos en Estados Unidos. Entonces Europa y Estados Unidos son los que mantienen el mercado de la cocaína en el mundo. Sin embargo, ha habido un cambio ya, las drogas más importantes, ya se coló dentro de las drogas más importantes, las anfetaminas y las llamadas drogas sintéticas. Ha crecido mucho su consumo. Por otro lado, por ejemplo, la gran potencia productora de cocaína en América del Sur ya no es Colombia, ahora es Perú. Ahora es Perú, seguida de Ecuador y de Bolivia. Entonces se han venido produciendo cambios muy importantes y vean ustedes la presión diplomática que ejerce, en algunos casos, militar que ejerce Estados Unidos sobre los países que tienen es de la capacidad de una gran producción de la hoja de coca y para producir la base de la cocaína. Sin embargo, se han producido cambios muy importantes. Hoy el Istmo Centroamericano es la gran zona, el gran espacio de tráfico desde América del Norte desde América del Sur hacia América del Norte y hacia Europa, de la cocaína y de una serie de drogas. Por eso Guatemala ha tomado hoy un papel estratégico. El Istmo Centroamericano tiene hoy un papel estratégico. Los submarinos que hicieron los narcos, que tienen capacidad para transportar 10 toneladas de cocaína, transportan la cocaína desde algunos puertos en la parte del Pacífico en Colombia y la llevan a la zona atlántica del Istmo Centroamericano, y de ahí se va a Estados Unidos pasando por México o se va a Europa. Es decir, se han ido modificando muchas cosas. Pero efectivamente las empresas en Estados Unidos, principalmente los bancos, están involucrados. Empresas de otro tipo de ramos de actividad económica también están involucradas. Autoridades, me decía un diputado de Venezuela, me decía: maestro, nosotros expulsamos a la DEA de Venezuela. Yo digo: sí, pero es que ahí hay una situación, una correlación de fuerzas totalmente distinta a la que tenemos en México. Nosotros todavía nos tienen con el pie en el cuello. Ustedes ya pudieron expulsar a la DEA, a la CIA y a todos de Venezuela. Bueno, nosotros estamos no un paso, un poquito más de un paso atrás, pero bueno, tratamos de ir hacia allá. Pero el negocio da para todo el mundo, y principalmente por eso yo afirmo en el libro que el mundo occidental, es decir, el sistema financiero de los Estados Unidos y de Europa y de Asia, lavan el dinero y fomentan directamente la economía. No podemos exonerarlos de ninguna de sus responsabilidades. Ellos directamente se encargan de lavar todo ese dinero. El cálculo es que cada año se lavan 350 mil millones de dólares, y el principal centro de lavado es Wall Street, el mercado bursátil y financiero de los Estados Unidos. Hablaba yo de las transacciones de la yakuza japonesa en la bolsa de valores de Tokio. De tal manera que este es un problema en donde, precisamente por eso, hablar de la guerra contra las drogas es un gigantesco engaño. No hay tal guerra contra las drogas. Lo que hay es un enorme negocio mundial de las drogas, en donde participan los gobiernos, las empresas, los narcos y partes importantes de la sociedad de cada país. En México tenemos, por lo menos, el ejército mexicano calculó que pudieran estar involucrados en México, en las filas del narco, más de 5 millones de personas, entre informantes, entre vendedores al menudeo, transportadores de dinero. Por ejemplo, son los que cruzan la frontera con México, traen cargando entre 5 y 10 mil dólares cada uno. O sea, es un problema de la sociedad mundial. Pero estamos nosotros en medio de un gigantesco engaño que se llama guerra contra las drogas. Y no puede haber guerra contra las drogas cuando un solo país concentra el mercado más importante, cuando es el principal lavador de dinero, cuando es el que más se beneficia con el asunto de las drogas, etcétera, etcétera. Entonces eso es un gigantesco engaño, un descubrimiento. Y para avanzar, nosotros primero que nada tenemos que cuestionar eso y sacudirnos esa ideología que nos han impuesto, de la que se condensa en la consigna guerra contra las drogas. Y ahí hay responsabilidad de los gobiernos de los dos países. Y ahí el candidato de la izquierda en México tiene que avanzar en sus planteamientos. Es insuficiente que diga que no quiere ayuda militar, que quiere ayuda para el desarrollo. Es correcto, pero es absolutamente insuficiente. Se tiene que ir mucho más allá en el diseño de una política. Vean ustedes, cuando Calderón convoca, está bien, dicen, todos me critican, estoy mal, a ver, díganme qué harían ustedes. Y escuchen ustedes lo que dijeron los dirigentes de los partidos de izquierda. No tienen política, no tienen idea. Fueron a demandar la legalización de la marihuana. Yo creo, por supuesto que no. En esta opinión, no es una solución aisladamente. puede formar parte de una solución distinta, de un enfoque distinto. Puse el ejemplo en el último año del gobierno del general Cárdenas, pero tiene que estar rodeada de un conjunto de medidas. La sola legalización de este superfaciente no soluciona absolutamente nada. Tiene que haber una solución integral. Yo hablé de un problema cultural, político, ideológico, socioeconómico. En ningún momento dije que el componente socioeconómico, hablé de la necesidad de reformar el modelo económico porque los narcos son oferentes de empleo. Puse el ejemplo de las mantas de los cestos. El tema da para muchos compañeros que puedan estar yo aquí, ya vuelvo a regresar, espero que ya con el libro, por lo pronto. Para comprarlo. Me quería decir eso porque no había que saque el libro, pero lo voy a quitar. No se hable más de eso, por favor. Gracias.